los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Chacha, mi gente pechocha, bienvenidos una vez más a este su WOW Pwner Podcast. No sé qué oímos, ¿qué fue eso, Tito? No tengo idea, amigo. Todo es culpa de Tito, todo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bien, emocionado. Hay muchos temas de qué hablar esta noche. Muy bien, muy bien. Pasaron muchas cosas. Y del otro lado tenemos al buen Asaf. ¿Estás ahí? ¿Qué hay, persona? ¿Cómo estás? Bienvenido al Pwner Podcast número 114. Es el Pwner Podcast dedicado a Joven Fundista. Por todas aquellas veces que llegaba y ya nos estábamos despidiendo, hoy lo esperamos para poder arrancar el show. Es el show de Joven Fundista. Bienvenido, Joven Fundista. Dice, olis bebés. Joven fundista, amo y señor de Splatoon. Amo y señor de Splatoon, nivel sí. 49, casi 50. Sí, ya, estoy seguro que ya es 50, que nos lo confirme. Y que nos metió unas humilladas la semana pasada. Ya sé, de hecho ahorita quería jugar, pero no pude. Los Oscars, el domingo se rompió el internet, ¿qué pasó? Se rompió el internet, amigo. Pues, ¿con qué empezamos? ¿Con alguien se esperaba lo de Mad Max, la verdad? La verdad no. Yo sí había puesto varios ahí en mi quiniela, varios premios, pero no tantos. Exactamente. Sí, a lo mejor, creo que lo comentamos, no me acuerdo. O sea, es una buena película, ¿no? Pero jamás esperé que la Academia la reconociera tanto. Y cuando se llegó los dos, tres primeros Oscars, yo pensé que, no sé, eran como los de consolación, ¿no? Eran como los más técnicos, pero ya cuando llegó por el sexto, dije, ¿y si esta es la película de ¿del la año? Mejor película? ¿O el sí, mejor director? Exactamente, yo empecé a dudar. De hecho, bueno, yo sí le quería dar mejor director a George Miller. Ah, no, sí, lo hace muy bien. De hecho, no se estaba nominado. Pero bueno, a la mejor película yo tenía Spotlight, que sí fue la mejor película. Ay, sí, pero sí. Te llegas a preguntar, ¿y si no? ¿Y si gana Mad Max? Oye, sí, sí. Que Spotlight se llevó solo dos, ¿no? Creo. mejor película y mejor, mejor guión. Mejor guión, ajá. Original. Se me hizo raro que siendo la mejor película tuviera tan pocos. O sea, bueno. Es algo que, bueno, ya hemos visto que han hecho. Por ejemplo, cuando ganó la película de 12 años de esclavo, tampoco se llevó muchos, pero se llevó mejor película. Sí, que es como vale por 6, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Pues prácticamente se lleva todo. ¿Les digo algo, amiguitos? ¿Qué pasa? De todas las categorías, todos los nominados a esta entrega de los premios Oscar 2016, yo vi la película de Star Wars y ya, fue todo lo que vi. ¿Ni siquiera viste Mad Max? No, y aquí la tengo desde hace mucho. Te voy a meter un coscorrón. ¿No has visto Mad Max, amigo? Te voy a meter esta. Digo, ¿qué? ¿No has visto Mad Max, en serio? No. Ah, caray. Y aquí está, aquí la tengo del mercado alternativo. Alternativo. Está tan buena que la fui a ver 3 veces al cine y ya la tengo física. De hecho, la van a volver a poner, ¿no? Obviamente. Creo que Cinépolis Rojo va a ponerlas otra vez. Claro, puro business, dinero. Ahora sí le van a dar el tiempo que necesite Spotlight en pantalla. Spotlight sí llegó aquí. Sí, sí llegó, pero estuvo una semana o dos a lo mucho, pero así en horarios bien difíciles. ¿Cómo se llama aquí? Se llama... En búsqueda, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo, la verdad. Ahorita les doy el dato, pero continuemos. En búsqueda, la verdad. En primera plana se llama. En primera plana, sí, es verdad. ¿Les gustó Chris Rock? No. Pues, como que empezó bien, ¿no? Pero ya después como que forzó mucho los chistes. No, yo creo que desde el principio, cuando dio su speech de intro de más de 5 minutos, desde ahí ya empezó mal. Sí, y ya cuando llevó a las niñas exploradoras, digo, no, las scouts, ¿sí eran niñas scouts? Sí. Ese pedo también lo sentí un poco forzado. Oye, digo, Leonardo DiCaprio comiéndose sus galletitas. Ah, claro. Y Morgan Freeman robándose unas galletas. No, bueno, sí, yo quiero una. Y dice, quédate con alguien que te mire como DiCaprio a sus galletas o algo así. No manches, dice joven fundista que mucha gente se enojó de que ganara tanto Mad Max que porque les da sueño. ¿A quién le da sueño Mad Max? Pues hay gente, joven fundista, ya escuchó eso. De seguro es él, pero no lo quiere decir. Sí, tipo, y ese no lo quiere decir, ¿verdad? Sí, yo conozco al primo de un tío, de un amigo, del cuñado que no le gustó. No, yo digo que se enojaron porque no se lo esperaban. Ándale, es como, no, nunca pensé que iba a ganar tanto. ¿Qué hago? Corre en círculos. Dice, ya no son mis amigos, a mí me hipertrabó. Ay, huevo, joven fundista, that's the way. Y no sé, ¿qué más? Para mí la pareja de la noche fue Kate Winslet y DiCaprio. Claro, no, la pareja de la vida. De la vida, sí. Que no están juntos en la vida real, pero... pero son befos. Esa Kate Winslet muy elegante con vestido negro. Pero, sí. ¿Quién más estuvo? También la que ganó el Oscar por La Chica Danesa. Claro, esa sí, era de ley. De la verdad sí se la refugió esta mujer, Alicia Vikander, así es. El Chivo Lupaski, también por su... tercer Oscar consecutivo. Alejandro J. Iñárritu. Iñárritu. G, es G. G, baby. Ajá. Nadie entendió esa referencia. Lo siento. Rey. Pues no sé. ¿Qué más? Sinceramente no les puse mucha atención por lo mismo de que no vi nada. No, de hecho, de las películas nominadas a mejor película, nada más me faltó la de The Big Short. Ya la tengo del mercado alternativo. Alternativo. Entonces en estos días yo creo que la voy a ver. Esa y también me faltó ver la de Trumbo, por la que nominaron a Bryan Cranston. Dice Mildred, se enojaron porque nada les embona. Sí, ese es ese tipo de gente. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieran decir de los Oscars? Oigan, pues también la euforia del meme porque ganó Leonardo DiCaprio, muy efímera, ¿eh? Oye, yo sí me emocioné. Claro, todos gritando. Sí, sí, pero ya, pum, se fue. Si no lo hubiera ganado, todavía seguiríamos teniendo mucho material. Exactamente, fue lo que yo dije en mi Twitter. O sea, si gana, es la muerte de un meme, la muerte de algo que ya tenía años. De hecho, presenciamos eso, la muerte de un meme, pero como los memes no se crean y se destruyen, presenciamos la creación de otro meme, que es DiCaprio con el Oscar. Pero no duró tanto, o sea, realmente fue como el bueno, se apagó y se acabó, y se apagó. Sí, sí, sí. O sea, ya no va a ser otro año de estar viendo memes de... Aquí es donde tendría mi Oscar. ¡Si sí, tuviera uno! Pero mira, está el Cruz Azul, entonces todavía... Oye, si DiCaprio todavía ya ganó uno Oscar, el Cruz Azul puede ser campeón. Pero había otro mame que decía... ¡No, alteraron el orden natural de las cosas! ¡No! Y salía la chica de Terminator 2. ¡Ay, cómo se llama! Se olvidó su nombre. De Sara... Sarah Connor, pero ¿cómo se llama la actriz? No me acuerdo. Y sale en la mallita quemando. Linda Hamil. Linda Hamilton, ¿no? Ah, sí, Linda Hamilton, tienes razón. Sí, sí, pero... Sí, es cierto, se apagó un poco el hype del Oscar. Yo creo que por ahí alguien dividió en 3-0. Entonces ya... Leonardo DiCaprio ganó un Oscar. La postal de la noche es DiCaprio frente a todo a toda la gente aplaudiéndole desde pie. Amigo, esa es una postal, esa es la postal de los Oscars, ¿qué? ¿88? No sé en qué. Sí, 88. Sí, sí, sí, fue un momento bastante, creo que fue el clímax de esa noche, no sé ustedes. Oigan, y de los demás actores que no tienen un Oscar, ¿quién creen que siga? Pues la verdad del todo, vi una lista de unos que pusieron en NineGag y dije, ay no, bye muchachos, aquí el único que se debería de ganar un Oscar y que no lo tiene es Gary Oldman, exactamente. Oye, ni este que se murió del Señor de los Anillos, ay, ¿cómo se llama? Christopher Lee. ¿Saruman? Ajá, ni él tenía tampoco. Sí, ni Harrison Ford. Oye, pero... El Duende Verde de Spider-Man, ¿cómo se llama? Sí, William Dafoe. Ajá. ¿William Dafoe crees que se merezca un Oscar? No lo sé, solo digo los actores que no tienen. Solo 88 actores se han ganado el Oscar, amigo, y muchos ya están muertos. Ni este Magneto. Ay, ¿cómo se llama? Fassbender, claro. No, y el otro, ¿cómo se llama? Ian McKellen. Pues hay otro Oscar, o sea, no me refiero a únicamente al de mejor actor, también está el de reparto. El de reparto, bueno, ni Johnny Depp, no, pero tampoco se me hace para un Oscar. Edward Norton tampoco Edward tiene. Norton. Pero sí lo tiene de reparto. ¿Quién es Edward Norton? ¿Tampoco? Edward Norton sí, ¿no? De reparto tiene. No sé. Edward Norton. Según yo, no. Ryan Gosling, obviamente, mereció un Oscar. Ryan Gosling. No, según yo, no tiene premios. No, creo que sí. No, solo ha sido nominado. Sí. Por Primal Fear, American History X, que debió de haber ganado porque fue una super actuación. Y Birdman. Oye, dice Atombo, el Oscar de mi corazón ya lo tiene Ryan Gosling, pero necesito que le den un Oscar de verdad. ¿Cuál es esa la mejor película de Ryan Gosling? Drive. Sí, Drive es bueno. Bien. Uf, American Story, dice Atomo, y ya llegó también, claro, Alejandro. Buenísima. Y pues no sé, ¿qué más quieran decir de los Oscars? Unos Oscars muy completos, ¿no? Sorpresas, emoción, hubo de todo, ¿no? Malos chistes. malos chistes. Y tan malos los chistes que la gente empezó a extrañar a Billy Crystal. Ay, nadie se acuerda de Billy Crystal. ¿Quién es Billy Crystal? Un comediante, el que sale en Analyze Me. Ah, ya, ya. Sí, ya lo busqué. Oye, en el In Memoriam, ¿no? También lo pasaron a la Disney. Uf, musicalizada con Blackbird, interpretada por Dave Grohl, bastante bien. Salieron los androides, Citripio, Arturito. Y Bebocho. Bebocho. Y Bebochísimo. Bonito momento verlos ahí en escenario. Ver que no son CGI, ¿no? Que sí son como reales. Reales. Dice, sí, yo creía que ganara Stallone. Yo también creía que ganara Stallone. Pero es que no vieron Bridge of Spies. Creo que lo mejor de la película de Bridge of Spies es Mark Rylance. ¿Vieron el? Ay, ¿cómo se llama? ¿Salieron los Minions también? Ay, no, el peor faltar. Momento de toda la ceremonia. Sí, el momento más incómodo. Salió Toy Story, que también tienen 20 años ya. Uf, Toy Story. Morí de aburrimiento, dice Alejandro. Sí, está lenta, pero no es tan aburrida. Sí está padre, a mí me gustó la película. No, obviamente no le iba a dar el Oscar. La verdad, no te tiene... Por ejemplo, a Jules se le hizo aburrida, bueno, no aburrida, pero un poco muy lenta la de Spotlight, y a mí me encantó, pero... Oye, ¿vieron el video este de Stallone diciéndole que para mí tú eres el mejor? No, de Schwarzenegger. De Schwarzenegger a Stallone. Ah, claro. To me, for me, you are the best. You are... Ay, qué bonita. Sí, de hecho es un Vine, ¿no? Are the winner. Es un video de Twitter, creo. ¿Cómo está el de Schwarzenegger? ¿El Twitter? ¿Sí, la cuenta? Ajá. Ah, ya, Schwarzenegger. El Chuache. Sí, Chuache. Are the winner. Ya, aquí estás más, déjalo. Pauso aquí y pongo esto. No sé si lo oiga la gente. Supongo que sí. ¿Qué más pasó en estos Óscares? Pues ya, fue todo. Ah, el tipo este del peinado raro, ¿cómo se, de The Weeknd? Ay, ¿cómo se llama? Ah, ya sé quién. Sí, pero no sé cómo se llama. Oigan, acabo de leer una noticia bien estúpida. Dice Televisa que va a retirar todos sus contenidos de Netflix. Ah, sí, yo también lo leí. De hecho, ya me urge que los quiten. Ni los ven. No, la neta sí los ven. No, de hecho, hay un estudio que dice que lo que más ven los mexicanos en Netflix son novelas. Ah, claro, ven El Señor de los Cielos y todas esas novelas del narcos. La Reina del Sur y ese pedo. Sí, no, la neta no. Digo, por eso les digo que si hay mercado para Blim. Sí, al menos aquí en México. Pero dice... creo que está más caro, ¿no? ¿Cuánto cuesta Blim? A ver, voy a meterme a Blim. Ustedes siguen hablando. Creo que son 109 pesos, amigo. Son 109. Sí, la vez pasada lo comentamos. Pero como no estabas, Asap, no te enteras. Perdón, se me hace fácil. Soy un Netflix joven. ¿En qué está ahorita? En... Igual, ¿no? 109. ¿109? Sí, según yo, el ¿qué es? ¿Dos teles sin HD? ¿109? No, sí es con HD, ¿no? No me acuerdo. También está Claro Video, pero ese está en... Sí, con HD, pero Ultra HD es cuando ya son cuatro teles. Ya. Dice Alejandro, no te hagas, Charmín, ya te echaste Teresa dos veces. No, fíjate que... Para bien, para mal, en mi casa, ven una novela. Está por ahí en Netflix. No de las de Narcos, de las de Televisa. Entonces a veces llego y quiero jugar con el Wii U y no puedo, porque aparte de que usan la tele, usan el Wii U con el Netflix en el Wii U para ver eso en Netflix. Es como, no. Chale. Sí, dice joven fundista, no mames, que la saquen, ya están bien culeras. Así mi roomie no verá El Señor de los Cielos. Pero El Señor de los Cielos es de Telemundo, muchachos. Es lo mismo. No, no es lo mismo. La verdad, Telemundo trae una producción mucho, muchísimo mejor que la de Televisa. Y todavía sí se queda un poquito deseando. Sí, Telemundo. Sí, sí tiene mejor producción, ¿eh? No sé si estoy de acuerdo. Pero. Y pues ya. Dice Átomo: no teman como teme Teresa. Tan, tan, tan. Y no se preocupen, el Señor de los Cielos ahí seguirá. Dice fue un fundista que ya se la peló. Según yo, es para finales del año, cuando piensan quitar todo el material de Televisa, de Netflix. Oye, por cierto, ya, bueno, ya antes de pasar otra cosa y de seguir con este pedo, hablando de los Oscars, ¿qué les pareció que Ex Machina haya ganado mejores efectos visuales? ¿Sí la vieron? No la vi, pero pues, vi un como making of de todas las nominadas a efectos. Y la neta, sí, yo digo que sí se lo merecía. Está muy buena la película. Sí. Yo era mi gallo para ganar mejor guion original, pero... A mí me sorprende que no estuviera nominada en más cosas. Sí, la verdad, pero es que sí, es una película muy buena. Yo creo que también fue de lo mejor del año. Está muy, muy chida. Para que te la eches, Charmin. Sale Poe Dameron, ¿no? Sí, sí, se llama Oscar Isaac. Oscar Isaac. Bueno, Poe Dameron, en esa película es donde adquiere a BB-8 Hux. Y entonces ya es cuando se puede ir a Star Wars. Oye, que sale Poe Dameron y el General Hux, ¿o cómo se llama? Sí, General Hux. Él no es el de Harry Potter, ¿o sí? Sí, es él, que ahorita ya está en todas las películas. Sí, sale en Revenant también. Ándale, también en Revenant. Salió en dos de las películas nominadas a Mejor Película y también en la película nominada a Mejor Efectos Especiales y sigue contando. Es Bill, ¿no? En Harry Potter. Sí, se llama Dom Harkleason. Ajá, exactamente. Tenía un nombre raro. Sí. Es que es mago, entonces por eso salen todas. Hechiza a los directores. William Weasley. Es el que se queda con Fleur, pero bueno. Sí. Sí. Oye, yo sé que no soy Danister, Charmin, pero si puedes, dale una oportunidad. No, tiene que recomendármelo Danister para que yo pueda ver algo. No puede venir de ti, Asaf, no confío en tu juicio. ¿Qué le está recomendando? Que vea Ex Machina. Ah, Ex Machina. Dice Atomo que este güey va a ganar un Oscar, el General Hux. Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, brother. Puede ser que sí. Y pues ya, adiós, Óscares. Sí, tema de hace una semana. ¡Doom! Que ya pueden cambiar la portada. No, es... O sea, ¿sí te acuerdas de que estábamos hablando de la portada genérica de Doom? Ajá. Que podrías ponérsela a cualquier otro juego. Ajá. Y quedaba... Oye, entre paréntesis, en defensa de la portada anterior... Sí es algo genérica y sí queda en cualquier cosa, pero tiene mucho detalle. O sea, está chido, pero la alternativa que estoy viendo también está chida. Y siento que es más el corazón de Doom, o sea, es más... Hay dos portadas alternativas, de hecho se está votando. La primera es una que se ve así bien demoníaca, así sí. Todo negro con un pentagrama atrás y un demonio delante. Los Nintendos. Que la verdad está súper buena, ¿eh? Está chido, sí. Y la segunda es un poquito más retro, que es el marín o el soldado. Sale el famoso Doom Guy, ¿no? Sí. El monito verde ese del juego. Peleando contra una montaña de enemigos. Chicos. Sí. Esa está muy noventera. A mí se me hace muy chingón. Está muy chida. Oye, y es lo que va ganando. Dice que están equivocados, joven fundista. Que si pone la portada de Doom en Splatoon, no queda. Bueno, pero hablamos de First Person Shooter, no de Third Person Shooter. Esa del. Esta negra con rojo, la portada. Oye, vete a revisar. Si está negra satánica. Con rojo, vete a revisar. Esta playera, esta portada. La portada que no va ganando, pues. Está chida. Tiene una onda muy... Me gusta Satanás, pero está chido. Sí, a mí tampoco, pero la neta está muy fregona. Tiene un diseño muy chido. Oh, sí. No, yo no sabía, yo pensé que solo era una alternativa. Pero estaría chido que te las pusieran así como reversible, ¿no? De hecho, ese es el punto. Haz de cuenta, tú recibes tu copia de Doom con el horrible mono genérico, que no está horrible, la verdad, pero con el mono genérico en el frente, pero si no te gusta, la puedes voltear. Ah, ok. Pero estaría chido que te incluyeran como que las tres, ¿no? O sea, que pudieras escoger la que tú quisieras. Ándale. O cambiarlas cuando quisieras. Pero, bueno, pues está chido, está muy chida la noventera. Sí, muy está muy bastante buena. La verdad, las dos son buenas opciones. A mí me gusta más la primera. Toda la gente está, bueno, no toda la gente, la mayoría está votando por la segunda. Entonces, pues esperar a ver cuál gana. Debería pasar más eso en los juegos, ¿no? Tener una portada reversible. Sí, eso está chido. Está chido. De acuerdo, pero... Bueno, ahí está la portada de Doom. Y tema de polémica, el primer tráiler de los cazafantasmas. Las cazafantasmas. Incluyente, güey. Lo único... Que si no te gustaba, era sexista, ¿no? O algo así. Sí, no te gustó, maldito machista sexista, bajo el heteropatriarcado opresor. ¡Por qué los penes! ¡Vive el amor lésbico! Y esas cosas. Oye, el buen fundista acaba de dar la manera correcta de decidir la portada y va a ser en un Splatfest. ¿Portada diabólica o portada noventera? Híjole, joven. Bueno, está bien. Habla con Charmín. Ya, yo aquí me quedo calladito para no ofender a nadie. ¿Qué pasó, Tito? También ya es nivel 25 en Splatoon. Y con Tito también. No, pero como que Tito sí agarra más la onda y tampoco va a decir nada. Ahí habla tú con él. 30, nivel 30. Ya eres 30. No, es cierto. No jugué esta semana. Me quedé como en 26, creo. El tráiler, heteropatriarcado opresor. Lo único que voy a decir es que la película, la neta no espero nada bueno más que, se ve divertida, y ya. ¿Se ve como un Cazafantasmas 2? ¿O va más a las raíces como la primera? Que yo la perdí, estoy viendo el tráiler apenas. Sí, ya, dice Átomo, ojalá la gorda se muera. Sí, ya noté en su Twitter que... ¿Que la odia? A McCarthy. Qué raro que Átomo odie algo. Yo creo... a mí la verdad no me desagrada Melissa McCarthy. Me gusta en algunas de sus películas. Dos. Pero... Spy y la de Sandra Bullock, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, esa, la de Spy. No la de Spy. Yo hablo la de The Heat. Se llama The Heat, ¿no? Ah, sí, The ¿Cuál Heat. Es la guapa? ¿La de la de lentes? Ah, la de los lentes sí me gusta. Sí, ella. Ándale, exactamente. Átomo acaba de dar en el clavo. Se ve como Scooby-Doo. No sé si la amo u odio. A mí Scooby-Doo me... No. Híjole, Scooby-Doo no. ¿Pudieron hacer eso? Ya no le he vuelto a ver. Nunca me gustó Scooby-Doo en realidad. Creo que nunca vi Scooby-Doo completo. Mucha gente vio Scooby-Doo solo por el tráiler de Harry Potter, ¿no? Según recuerdo. No, una vez lo dijimos. No recuerdo eso. Sí, creo que sí. No me acuerdo si digo dos o uno, no me acuerdo. Oigan, soy el único que piensa que la negra se ve como un transexual. La negra. Maldito machista heteropatriarcado opresor. Y racista aparte, me van a decir. Racista, ya sé. Oye, ¿qué? ¿Sabes a mí qué me recordó? A la película de la mansión embrujada. Ah, la de Eddie Murphy. Sí. Hasta eso creo que la mansión embrujada está más divertida. Pues, habrá que verla. Mira, voy a ver las Tortugas Ninja 2 solo porque sale Bebop y... Y Rocoso. Ajá. No, y porque sale Quincy Jones, ¿cómo se llama el actor de...? Ah, Arrow. Sí, pero Oliver... No, no es Steven cierto. Amell. Oliver Queen. Steven Amell. Sí, yo también la quiero ver solo por él. Dice Átomo que no la mames. ¿Qué pedo? que era más divertida esa mamada. ¿Qué pedo? Atomo está de on fire. Ya, puras fallas con él. No, es que hay una que ya habíamos dicho que era guapa, que era la guapa. No todas son las guapas, no. Hay una que es la guapa. Sí, la de pelo corto está chida. Ajá. La otra también, la que es como... Ay, no sé cómo se llama. Kristen Wiig, a mí me gusta ella. Pero ya se está viendo más vieja. Ay, caray. Y ya tan vieja ya no. Atomo es turbofan de ella, aguas. Te va a linchar ahorita, A mí me encanta, me gusta mucho. Y de hecho, también desde la de Paul, no manches, se ve uf. ¡Muah! Oye, no, esa negra sí se ve ruda. That's what she say. Oye, si la tienes negra con sangre y se ve ruda, ve a checarte, por favor. LOL. Ya me están aquí troleando. Kristen Wiig. Leslie, ¿qué? Leslie Chao. No hay pedo, le doy macizo contra el piso, dice Atomo. Si le ya no es, si le paso el nivel, es si me la ando acabando completa con una moneda. Oye, que sale Thor también. Ah, sí. Es la secretaria o algo así, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pues, ¿se estrena? ¿Cómo, qué expectativas tienen? ¿Altas? ¿Ninguna? ¿Bajas? Bajas. Bajas, sí, realmente. Muy, muy bajas. Ok. Sí, muy bajas. ¿Cuándo se estrena? A diferencia de... ¿Eh? ¿Cuándo se estrena? Ah, no sé, la verdad. ¿Cuándo se estrena? ¿2016? No, a ver, déjame pedir. Sí, digo, este año. Julio, okay. 15 de julio. Ok, muy bien. Perfecto. Pues se ve que trae efectos, pero... Pero exactamente. Oiga, que ya salió la preventa de Batman v Superman, que ya sé que no vas a comprar, Charmín. Que es en 3 semanas, ¿no? Sí, el 24 de marzo. Exactamente. De hecho, lleno y el hype está en el cielo. Dicen que dice Warner que es la mejor película de superhéroes, ¿no? Claro. O que tiene miedo de que su película sea tan buena que no sea valorada. Algo así habían dicho. Dicen. ¿Crees con lo que has visto esté dentro del top 5 de películas de superhéroes? Te voy a decir. Ya la vieron los de la revista de... Ay, no me acuerdo cómo... Ahorita te digo qué revista ya la vio. ¿Empire? Sí, Empire. Ya la vio Empire y dicen que está del nivel de Watchmen. Pues es el mismo director, ¿no? Es Zack Snyder. Sí. ¿Qué? A mí me gustó Watchmen. A mí también. Y pues son los dos superhéroes más importantes... Bueno, más icónicos. Yo digo que sí, los más importantes. Sí, y yo creo, bueno, desde que... Exactamente, desde que hablamos, eso, ya me estaba esperando el comentario. Watchmen está bien culera, y Mildred solo dijo, ¡Sai! Ok, Atomo tiene un punto, don't believe the hype. ¿Sabes qué? Es válido. Siento que Atomo es la versión joven reencarnada de ¿cómo se llama? El que escribió The Swamp Thing y Watchmen. Caray. No. Ah, se me olvidó cómo se llama. Alan Moore. Alan Moore, exactamente. Es Alan Moore, ¿no? Sí. Odia todo. Dice Alejandro Watchmen, ZZZZ. Y dice Mildred, nada que venga de Zack Snyder es bueno. Oye, 300, por favor, no me ofendas. Oye, ¿Zack Snyder hizo Man of Steel? Sí, ¿no? Sí. Que es medianamente buena. O sea, buena, no es espectacular, pero no es mala. Sí, no es. Hay cosas peores de Superman. ¿Verdad que sí? Atomo me dio la razón. 300 sí. O sea, no está perdido. Bueno, también no podemos negar que tiene a The Spirit también ahí en su repertorio, que es muy, muy mala. Pero bueno. Yo no es que me suba el hype. digo, sí me atrae, pero desde que supe que era Ben Affleck, como que no estaba convencido, y ya mi opinión ha ido cambiando, como que se la voy creyendo, lo puedo hacer. Oye, bien, ya viéndolo en, perdón. El escritor de Batman v Superman es el escritor de Argo. Ok. No vi Argo. No mamen, muchachos. Pero yo sí vi Argo. Yo tengo. Ah, Argo. Perdón. La compré, esa sí la compré. Es que está buena, ¿no? Está chida. Pero bueno, dice Atomo, no es que me suba al hype, pero lo haré. O sea, te está quoteando Tito. No. Cada quien sabe qué hype creer y qué no. Yo, si me subo, está bien que Atomo no se suba, está bien, se respeta. Sí, la neta. No, yo también me subo. La neta, tengo buenas expectativas y espero que se compren. Si no, no pasa nada. Ya he visto malas películas antes. A ver, Zack Snyder tiene El Amanecer de los Muertos en el 2004. Uf. 300 en el 2007. Watchmen en el 2009. El Alien de los Guardianes en 2010. Tiene la super Soccer Punch 2011. No, guácala del asco. Man of Steel 2013. 300, Rise of an Empire 2014. Batman 2016. La segunda de la 300 Liga. Ya no la dirigió. Solo producción. Y la Liga Extraordinaria. Y tiene Batman Superman, es la que vamos a hacer ahorita. Y la Liga de la Justicia parte 1 en el 2017. Y las dos, ¿no? Según yo, las dos. Pues aquí solo está la parte 1. Pero bueno, yo... mira. Puede que esté buena. No creo que vaya a ser wow, súper buena. Pero tampoco creo que vaya a salir enojado del cine. Va a quedar en un nivel intermedio. Yo cuando menos siento que voy a quedar en el nivel que salí de Man of Steel. Me gustó la película. Ay, y Man of Steel, ojo, me encantó, pero creo que lo único que me emocionó de Man of Steel es cuando le rompe el cuello y ya. Spoiler, pues, creo que pues tiene todo para ganar, ¿no? Pues sí, dice Átomo que el pedo es que me quiere copiar a Nolan y ya vimos qué pasó cuando Josh Trank quiso copiar a Nolan y hizo el esperpento que conocemos como Cuatro Fantásticos. Si no la han visto, no la vea. ¿Cuál? ¿Esta es la nueva? Sí, no la vea. Sí. Esa mejor véanla en Disco Brinco. Mejor vean la que no sacaron a la venta del 94. Yo creo que debe estar mejor. Y también la pasada era mala, ¿no? Era sí. Malo. Bueno, lo que tenía de chido la primera, bueno, no la primera, la pasada 1, era que estaban chidos los personajes, muy ya se semejaban mucho a los del cómic viejito. Estaba chido el Doctor Doom. ¿Te refieres a la de Capitán América haciendo la antorcha humana? Sí. Okay. Ajá. Víctor, ¿qué? Víctor Von Doom. Ese actor estaba chido como Doom. Sí. Como otro. Sí, pero sí, bueno. Ahí está. Batman vs Superman. ¿Por qué salió todo esto de Batman vs Superman? Porque es la pregunta y todo el pedo. Estamos en Cazafantasmas. Bueno, pues ya, ahí muere. Igual vamos a ir a ver las dos películas que nos hacemos. Sí, ya estaremos hablando en futuros episodios. Exactamente. Y House of Cards. House of Cards. Sí. Así andamos. Es. Cuarta temporada. Mañana. Mañana. En unas horas se estrena ya. Uf, como que es por ahí de la 1 de la mañana, ¿no? Ya cuando abren la. Sí, como a las 1, 2, por ahí. Sí. Uf, House of Cards. ¿En qué te quedaste, Tito? La acabé en la tercera. ¿Y si esperas la cuarta ya? Claro que le espero con ansias. Bueno, sin spoiler, la manera en que cierra y el lo que pasa en el capítulo, que es el plot twist del episodio, que dices, no lo hizo, pero ma. No sé si. ¿Te acuerdas, Asaf? En el último. Ajá. de sí, bueno, solo diré el Doug. Ah, sí, no manches, sí también. Wow. Esa morra me gustaba. Ya sé. híjole, creo que ya. Sí, es guapa. Oye, no. Espero con ansias. Oye, pero como lo dijo Doug, hay dos tipos de spoilers. El spoiler malintencionado, mal pedo. ¿Escucharon algo? Sí. Nosotros sí, pero probablemente ellos no. Seguros, no sé, gente del chat, díganme si escucharon algo así como porque yo hace rato estuve escuchando y cuando pasó eso la última vez y no se oyó en el stream. Ah, ok, va, entonces continúen. Dice Tomo que lo siento, sí. Vinieron los aliens e intentaron secuestrarme, pero les dije, oigan, no, estoy transmitiendo al pobre y ya se fueron, listo, arreglado. Bueno, como dijo, pensé que eras solo sin ojos de Terminator. Dice por ahí que Jesse Eisenberg salvará la película. Ah, sí, pues probablemente, buen actor también Jesse sí, Eisenberg. Sí, en la red social lo hizo bien. Muy bien. Pero bueno. Entonces, como dice Doug Stamper, hay dos tipos de spoilers. El malintencionado, que es justo cuando está transmitiéndose, y el no, y el spoiler natural, el que pues es un tema de conversación y ya pasó tiempo. Pues ya spoiler, es, el Titanic se hunde, ¿no? Ajá, exactamente, no puedes, oye, no, yo no la he visto, pues, ya vas tarde, mijo, ya las tres temporadas ya salieron hace un año. Sí, definitivamente. Que hay indicios de quinta, ¿no? Yo pensaba que se iba a quedar en cuatro temporadas porque se supone que son 52 naipes en una baraja. Entonces, se supone que por juego entendí. Serían 52 episodios, pero parece que hay indicios de una quinta. No, ojalá que sí, y dependerá mucho de... la neta no, ya sabemos que va a haber quinta temporada porque a la gente le encanta House of Cards, y con justa razón, porque es uno de los mejores dramas. Aparte Kevin Spacey y Robin Wright lo hacen muy, muy bien. Sí, la verdad que sí, no por nada han estado nominados en cada año de los Emmys. Oye, volviendo a esta temporada de House of Cards, ya se viene mañana. Ah, te digo, no he querido ver trailers ni nada, prefiero esperarme a ver ya los episodios. ¿Han sacado algo? Sí, pero no, muy sobrio, así unos dos, un teaser y un trailer. Que también muchas referencias a spoilers de temporadas pasadas, ¿no? Ah, sí. O sea, pero hay alguien que no lo había visto, que no lo ha visto, no lo entiende. Ah, claro, no, pues... Está como chido eso. O sea, pero también mis expectativas muy altas. Sí, claro. La verdad siento que la tercera estuvo un poquito más floja que las otras dos, las primeras dos. Sí, pero... las primeras dos son brillantes. Pero ojalá que retome el ritmo. Pero el cierre de la tres, amigo, es... Ah, sí. Grande, sí. Cuando crees que ya sí. Se va a acabar y no pasa nada. Se acaba. Sí. ¡Sas, culebra! Sí. Charmín, le vamos a decir a Danister que te recomiende House of Cards. Esperaré la recomendación de Danister para verla. Okay. Pero, no sé. ¿Qué más tenemos? El casting de los Power Rangers 2017. Power Rangers. Caray, a ver. Turbo Chavorrucos hablando de los Power Rangers. Amigo, es como hablar de Pokémon. No, discúlpame, pero no. Claro que sí. A ver, lo dices porque nunca has jugado un Pokémon. Sí, ya sé que lo emulé, no me importa. Oye, Charmín, sí es cierto, no has jugado un Pokémon. No. Tenemos que tratar con el... Hay que decirle a Dani... Es que es lo malo, hay que decirle todo a Danister que se lo diga a él, porque si no, no nos hace caso. Todos me dicen... ¿Quieres jugar un Pokémon? ¿Necesitas jugar un Pokémon? Pero nadie me dice... Están... Toma, Charmín, te presto mi juego de Pokémon para que juegue. Amigo, el juego de Pokémon, como la escopeta, el caballo y la novia, no se prestan, viejo. No, bueno, digo porque solo es un archivo y ni modo que sobrescribas el archivo de alguien, pero están en la tienda, en la eShop de 3DS. No, pues si tuvieron 3DS. Bueno, pero no es difícil conseguirlos. No, te vas a las vías y te los venden tirados. Sí, tienes el Advance todavía, ¿no? Voy a las vías y regreso sin nada. Oye, Charmin, ¿has jugado algún RPG fuera de Pokémon? No lo sé. A ver, dime los que debí de haber jugado. Final Fantasy, pues, Chrono Trigger. Pudiste haber jugado más del Western RPG, que es, por ejemplo, Mass Effect o... que son más nuevos, ¿cómo se llama? Jade Empire, Knights of the Old Republic. Sí, pero si no jugaste Pokémon, no jugaste ninguno. Es un buen, es una buena manera de no lo he terminado, solo lo tengo empezado y ya, de los demás tampoco. Pues con el perdón Souls, de... dice Mildred, me quiere hacer jugar Dark Souls y no puedo ni Souls? Siquiera con Dead Space. ¿Cómo quieres que juegue Dark Souls? Uy, Dark Souls me da miedo. Y a mí me da miedo Dead Space. Dead Space, 2 es bueno. Bloodborne también está chidito, Es de la escuela de Dark Souls. Sí, entrale a un Dark Souls, también tiene tintes RPGescos. Digo, no es un Pokémon, pero ya sacamos el dato de que Charmin no ha jugado un RPG. Que bueno, por ahí dice Atomo, Dragon Quest también, Xenosaga también. Es que son juegos muy largos, son juegos de más de 80 horas de juego. Como mi... No, sí, son juegos muy largos. perdón, pero... sí, son juegos largos. Sí, Bravely Default también. También de portar... Ah, los Paper Mario también es una buena manera de... Ah, o puede empezar con el Mario 64 RPG. Super Mario RPG. También. Ándale, ese. Están accesibles, porque por ejemplo, ya Bravely Default sí es un poco más complejo. Aquí Alejandro acaba de darnos la respuesta a todo. Por favor, alguien lea el comentario. Charmin juega puro 2D de plataforma. Pura B. Ah, ¿no qué? 2D de plataforma. Oye, sí, ya jugaste Guacamelee por lo menos. Que es no. 2D de plataforma. Ahí te encargo. Dice por allá como Paper Mario de cubo. Es el A Thousand Year Door, ¿no? El de la puerta milenaria. Eso estaba chidito. Pero, volviendo. ¿Cómo llegamos a Pokémon? Ah, con Power Rangers. Sí. Ah, sí. Bueno, el punto es que no puedes comprar Power Rangers con Pokémon. Ay, ¿cómo no? Son cosas que no importa cuánto crezcas, siempre vas a hablar de ellos y vas a decir, a huevo, Simón. Dice Charmín que no los puedes comparar porque uno sí lo jugó y el otro no. Power Rangers no se juegan. Había juegos. Uy, no. La máscara esta de plástico super fea del mercado. ¡Oh, claro! Con la espada ¡la espada! Buenísima. Pero bueno, Power Rangers, ¿qué tenemos que decir? Lo más rico del casting es Rita Repulsa, que es mi amor Elizabeth Banks, que está bien guapa. Oye, ¿quién va a ser la Rosa? La Rosa es una mona que está guapa, bonita. ¿Es la de la izquierda? Naomi Scott. Es la de... La de pantalón negro. La de pantalón negro. Ah, y la otra es la amarilla, me imagino. Así es, que también se ve suquistruquis. Déjenme, les paso el Instagram de los chicos, de los Power Rangers, de todos nuestros podcast coach. Y no me digas que... ¿Vamos a regresar al estereotipo del negro es el negro? No. El negro es el asiático. Y el negro es el negro. Azul. ¿Y el que está a la derecha, quién? ¿El de suéter? ¿Camisita de leñador con suéter? ¿Él es el rojo? Pero me estoy riendo de los comentarios. Sí, él es el rojo. Ok. ¿Cuál es la guapa de Power Rangers? ¿Cuál es la guapa de Power Rangers? Perdón. Bueno, aunque la amarilla no está mal. Está mal. Solo. No, yo no le decía que no a ninguna. No soy Dios para perdonar. Pero bueno. Rita Repulsa y Becky Gómez. pues ahí está el cast y alerta, 10 minutos, ¿puedes resumirnos en 10 minutos la Nintendo Direct? Sí, no, tal vez, intentémoslo. Nintendo Direct. Ok, ok. Primero, empezamos. Star Fox. Star Fox, que salió Miyamoto, ajá, Jackie Chan. Que les dijo, dijo Star Fox y sale el 22. Ajá, fecha confirmada, ya no más retrasos. Viene con Project Robo, ¿cómo se llama? Project Ward. Star Fox Ward. Ajá, que era el proyectito de Miyamoto, el Project Robot. Uh-huh. Pero ya es, va a ser parte, ¿no? De Star Fox. Uh-huh. En un solo juego vienen los dos. Y luego Splatoon, actualizaciones. Ajá. Cambios que van a equilibrar los equipos, mejoras en la asignación de combates, el ranked. Y recomendaciones con armas y mejoras para las ya existentes, que se me hizo raro porque ya habían anunciado, bueno, ya habían dicho que ya no iba a haber armas. Es, pero no son más nuevas, ¿no? Son, simplemente son mejoras. Son mejoras y son como recomendaciones. Por ejemplo, Sheldon te dice, usa esta arma con esta super, con esta granada. No sé. Okay. Y el 8 de marzo. Y llega Super Mario Maker tiene también actualizaciones para el armado de niveles. Ah, 6.2 millones de niveles. Sí, no, imagínate cuando vas a empezar a jugar todos. Y luego... Pues, más o menos son la cantidad de juegos que están en afuera, ¿no? O sea, ha vendido eso. O sea, uh-huh, es decir que casi cada persona que compró el juego ha creado un nivel. Exactamente. Aunque hay gente que no ha creado niveles. Sí, claro. Y luego Mario y Sonic, Juegos Olímpicos 2016. At the Paralympic Games. Exactamente. Para el 10, el 8 de abril. Oye, a mí lo que me gustó fue Tokyo Mirage Sessions, Fire Emblem, que es este juego como un tipo persona con Fire Emblem. Se ve interesante. Para el Wii U el 24 de junio. Así es, super chino se ve el pedo. Y luego vino Paper Mario Color Splash. Se ve bonito. Que es la isla Prisma, se está quedando sin color. Y la misión es utilizar como... el martillito para colorear todo lo que te rodea. Es como Paper Mario meets Splatoon, ¿no? Mándale, exactamente eso pensé. Harry Warriors, Legend tampoco, digo también, 24 de marzo, con un Season Pass de 4 paquetes, que también puedes adquirir por separado, traje tradicional de Ganondorf, ¿qué más? Ya hay beta o demo. ¿Para cuál? Para Harry Warriors Legends. Ah, ok, ok. Oye, también un multiplayer que a mí se me hizo algo genérico, que se llama Lost Rivers, que es como son cuatro personajes, es como con tintes de RPG, que va a haber una beta el 14 de abril, pero se ve X. Yo-Kai Watch, 29 de abril, Nintendo 3DS. Y la demo está disponible en la eShop desde hoy. Está ¿qué más? El título de polémica, Metroid Prime Federation Force. Federation Force. Que se ve si no es un Metroid. ¿Por qué le pusieron Prime si no es un Metroid? Yo creo que si le quitas el título, que es creo que por lo que más peca. El juego se ve divertido. Se ven los monitos así como chivis, cabezones, sin albur. No, ya lo he hecho perder. Ya. Sí, dice, bueno, aquí los comentarios dice Reading Heaven a la verga, listo. Reading Heaven. Resumen, el 3DS domina el universo, sí, se ve mucho para 3DS. Star Fox War, Splatoon, ese confundista. Los Rivers me gustó, ya por fin un pinche Rhythm Heaven y un nuevo Monster Hunter. Que es el Rhythm Heaven que no llegó aquí, ¿no? Creo que salió para 10 y no llegó aquí a América. A las Américas, ¿qué más? Monster Hunter. aprovechando, llegará, sí, el Monster Hunter X, es el que va a llegar aquí con el nombre de Monster Hunter Generations. Generations. Para el verano. Y traje de Mart. Ajá, exactamente, traje de Mart. ¿Qué más? Más juegos para el 3DS, Dragon Quest 7. Había un jueguito de 3DS que 16. Era como de unos caballitos, que es como tipo con solitario. Ah, ya. Creo que es de los creadores de Pokémon. No sé, se me hizo como algo medio X. Bueno, el arte sobre todo, pero no sé qué opinas. Fire Emblem llega a Europa el 20 de mayo. ¿Qué más? Pues recordaron que mañana sale Twilight Princess HD. Ah, sí. Y Kirby, Robo Kirby. Ah, ese Kirby se ve bonito. Robobot, que le decía Robobot, el hace rato, previo al Pwner. Necesito un peluche como de 50 centímetros de Robo Kirby, cuando se mete así como al mecha, ajá. Y lo hace rosa. Necesito un peluche así de Kirby, no un amiibo, está bonito. Un peluche. ¿Qué más? Más amiibos, más amiibos. Más amiibos, cuatro, claro. Amiibos de... Plástico. De Kirby. El My Nintendo. Uh-huh. También. Disney Art Academy para jugar. Digo, que es como el... Es como el que salió de Pokémon Art Academy, uh-huh. Pero con Disney. Uh-huh. Soul Striker Gumball 2 para 3DS. Ah, ese se ve chidito. ¿Qué más? Super Nintendo para 3DS. Oye, que aquí en América creo que solo son 6 juegos y en Japón les van a llegar como 12. Oye, les van a llegar, pero Mega Man. ¿Cómo fue? Que puedes tener tu propio Super Nintendo portátil, así dijeron, ¿no? Pero pues, nuestro Super Nintendo portátil era el Game Boy Advance, el SP, ¿no? Bueno, el Advance, sí. Sí. Pero te decía, están aquí solo son como a cuentagotas, como de 3 en 3, y allá en Japón son de putazo, te digo, como 12, entre ellos Mega Man y Mega Man X2. Y Super Metroid, que también está chido. Dice Atomo, Pixel Perfect. Ah, sí, el Pixel Perfect, que para que los juegues en resolución 1:1. Pues ya. Ah, no, pero sé, ¿qué más se me ha pasado aquí? Lo que se me hace raro es que solo para el New Nintendo 3DS. Pues, o sea, no para los vender. O sea, pero porque es la única consola, amigo, que les está jalando clientes. No, pero yo no hablo del 3DS, sino del New Nintendo 3DS. Por eso, el New. Pero, no sé, yo siento que... Bueno, no es... Es algo de mercadotecnia, porque creo que el 3DS sí lo corre, ¿no? Digo, si corre juegos de Advance. Sí. Que no corre juegos de... No es problema técnico, es totalmente dinero. Ese es el punto. Pocket Card Jockey se llamaba el jueguito del caballito. Que es como solitario, con RPG y... carreras de caballos. Y pues ya. Pues bueno. Bravely Second. A menos que el chat tenga algo más que decir, tiene aproximadamente 1 minuto y medio. En lo que nos despedimos. Muchísimas gracias, Tito. Gracias, Charmin. Estuvo cortito, estuvo ameno. No, pues nos echamos una hora, no estuvo cortito. Bueno, de comprado de esos Pwners de 3 horas que hacíamos. Pero nos echamos de 4 horas hablando de la... Legendarios. El nuevo Kirby ownerá, dice Alejandro. Muchísimas gracias a Saf. Muchas gracias, un placer siempre estar con ustedes. Como dice Tito, estuvo bastante ameno. La verdad me divertí y espero que lo hayan disfrutado. Saludo a todos. Muchísimas gracias a todo el chat por habernos aguantado. Al buen joven fundista que hoy le tocó episodio completo dedicado a... Totalmente. Al buen Átomo, le mandamos un abracito. A Alejandro y a Mildred, besitos especiales. Y ya esto fue el Pwner Podcast, episodio 114, si no me equivoco. No tiene nombre, pero se va a llamar Joven Fundista, porque hemos hecho todo. Y pues muchas gracias a todos. Nos veremos la siguiente semana. Ya. Adiós, amigos. Adiós. Mi nombre es Stitch. Y el Pwner ya se acabó. Bye. Bye.